Hola, buenos, lo que sean. Buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, buena sobremesa, buenas noches. Una semana más, cumpliendo nuestro sagrado compromiso podcasteril. Os habla Juan Represa desde el sur de la provincia de Pontevedra, en España. Y hoy debe ser algo así como domingo 9 de octubre del año 2016. Y este es el programa número 5 de Un Mar de Libros. Programa ya número 5 y vamos a por ello. Y vamos con las noticias. El 19 de octubre del año 2016, Sarah Lark, la polifacética o superproductiva Sarah Lark, nos traerá La leyenda de la montaña de fuego. Y se hará esperar un poquito más, allá para diciembre, para después de las Navidades, el 27 de diciembre, James Frey. Nos traerá el final de esta trilogía espectacular, super adrenalínica, con el final de Endgame, las reglas del juego. 27 de diciembre, eso sí, creo que en inglés. Y en el medio tendremos a Haruki Murakami con su libro La caza del carnero salvaje, que se va a abrir paso en los tops de venta. Y una noticia de cine muy enlazada con el tema de esta semana. En junio del 2017 veremos la segunda parte de Guerra Mundial Z. Bueno, y con esto toca la campana y terminamos las noticias y nos pasamos a nuestra reseña. Bueno, esta semana la reseña, como ya podéis leer en el título, viene, bueno, para mí viene de una película, ¿no? Yo, sabéis que os quiero contar cómo llego primero a esto. Y bueno, la verdad que la forma de llegar a Guerra Mundial Z empezó por la película, ¿no? La película que protagoniza Brad Pitt del año 2013, Guerra Mundial Z, en la que se nos cuenta una historia que, bueno, a mí me gustó bastante. Es una historia lineal, de principio a final, en el que, bueno, se va sucediendo. Juan, cuidado con los spoilers. A ver, no puede ser que una película del año 2013 sea un spoiler. O sea que, bueno, ya está, se acabó. Juan, dijiste que no ibas a hacer spoilers la vez pasada. Y como vuelvas a hacer un spoiler, te apago el micro. Me pregunto. No es un spoiler, como fue la película de la Guerra Mundial Z. Y aparte, esto no es un podcast de no es un podcast de cine, con lo cual yo puedo hacer los spoilers que quiera del cine. De cine. Bueno, lo dicho, Guerra Mundial Z, una película, bueno, con una trama lineal de principio a fin, en el que se cuenta pues alrededor del mundo de los zombies y muy metido, o sea, o muy enlazado con algunas de las temáticas de lo que es este libro. La verdad que allá por el 2013 ni sabía que había un libro que trataba o que hablaba también de Guerra Mundial Z. No tenía ni la más remota idea. Así que, bueno, pasaron los años, pasaron los meses, pasaron los libros y, bueno, gracias a un podcast, aquí mi recomendación de hoy, que se llama Todopoderosos, un podcast súper divertido que lo podéis oír en cualquier, no sé, en iTunes, supongo que en iVoox, supongo que en Pocket Cast, en todos lados. Un podcast que sale yo creo que cada dos semanas. Pues el último lo dedicaban precisamente a los zombies. Y ahí volvían a recomendar este libro, ¿no? La verdad que me sorprendió que lo hagan bien. Y me sorprendió también volver a escuchar este nombre. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí nos fuimos. Nos fuimos a leer Guerra Mundial Z de Mass Brooks. Y bueno, me encontré una cosa totalmente distinta. Me encontré algo pues que no es lo que yo esperaba, ¿no? La verdad que solamente leyéndoos cómo comienza, vais a ver que el libro en sí es un completo spoiler. ¡No! ¡Ya te dije! ¡No! A ver, espera, déjame echar a este bicho. No me quites fuera. Bueno, ya está. Vamos a seguir. Vamos a ver, el libro es un spoiler. Os voy a leer, creo que son las primeras frases del libro. Este registro de la mayor contienda en la historia de la humanidad debe su creación a un conflicto mucho más pequeño y personal con la presidenta del informe de la Comisión de Posguerra de Naciones Unidas. Con esto ya nos está diciendo Mass Brooks. Primero, que la guerra se ha terminado, que hubo una guerra y que él está narrando. Y precisamente eso es lo que hace durante todo el libro. Mass Brooks, en primera persona, es decir, él mismo, se dedica a, bueno, a desarrollar el inicio de los zombies, el gran pánico y todo el desarrollo de la guerra hasta su desenlace final. Pero no lo hace de una forma lineal, lo hace como con instantáneas. Ping, ping, ping, yendo a China, yendo a Corea, yendo a Japón, yendo a la Antártida, yendo a Sudáfrica, yendo a zonas de Estados Unidos, yendo a Cuba, yendo por Europa. Son como instantáneas en el que nos va contando bueno, historias muy concretas de lo que va sucediendo en cada una de esas zonas. Perdona por la repetición. Entonces nos empieza a contar pues cómo surgen los primeros movimientos, cómo se va creando un pánico a nivel mundial. Pero cada uno de los capítulos, cada uno de las historias que cuenta, no tiene nada que ver, nada que ver con el capítulo anterior. Con lo cual no existe en absoluto ninguna continuidad argumental más allá de lo que une a todas. Y esto quizá es la parte más, no sé cómo decirlo, más literaria también, pero más interesante del libro. Y es que los zombies al final sirven como de línea de unión, como de trama que engarza, que une todas esas mini tramas, todas esas mini historias. Pero la verdad, bueno, y hasta aquí hemos dicho, pues evidentemente que el libro dista mucho de la película, porque es bastante inconexo. Sin embargo, ese libro tiene una realidad mucho más interesante que los zombies. Y es que cada vez que va a una localización, cada vez que nos cuenta una historia, nos cuenta una historia de economía, como vamos a leer en el texto que vais a escuchar ahora. Nos habla de política, nos habla de racismo, de las guerras nucleares, de la superpoblación, del circo de los reality shows. Bueno, no sé, ya me voy olvidando de todos, ¿no? Pero en cada uno de ellos va soltando una píldora de cómo la sociedad del siglo XXI nos está tratando a los seres humanos. Se reflexiona sobre, evidentemente, las amenazas de las guerras y la guerra nuclear, cómo usar los recursos, tanto los recursos de comida como los recursos de la guerra. Se hacen parodias de las decisiones políticas e incluso de si hay que convocar o no elecciones en medio de una guerra zombie. Bueno, incluso de la guerra a sí mismo, ¿no? Hay una reflexión muy interesante que dice: en la guerra hay tres puntos fundamentales que hay que tener en cuenta, o que es la base para poder llevar la guerra a un buen término. Primero, tener comida. Segundo, tener calor, es decir, dar cobijo a tus tropas. Y la tercera, tener un guía, alguien que dirija esa guerra. Curiosamente, los zombies no tienen ninguna necesidad de esas tres cosas, ni de calor, ni de alimento, ni de guía. Por eso se convierte en la guerra más complicada que la humanidad ha tenido que llevar a cabo. No hay un líder al que derrocar, no hay un líder al que matar. Y esa mezcla de política, de economía, de crítica al aislamiento de Cuba, a la situación de Corea del Norte, a lo que pasa con el apartheid, todo eso mezclado con la trama de los zombies, es lo que hace este libro una verdadera, no digo obra maestra, no, ya veréis en el ranking, yo no lo valoro ahí y tal, pero la verdad que un libro muy recomendable, muy fácil de leer, porque al final no dejan de ser, no sé, 40 historias pequeñitas con la trama de los zombies por debajo, pero con muchísima con muchas ideas por detrás, en el que, por supuesto, los zombies lo entrelazan todos y aparecen muchísimos tópicos que tenéis en el mundo zombie, ¿no? De corredores, de serpientes zombies, de zombies que no se mueven, de zombies, cómo matar zombies con katanas, con pistolas, con cómo se puede matar un zombie, cómo no. Bueno, la verdad que las 12 horas que me he llevado este libro, pues ha sido muy recomendable. Y antes de daros una pincelada final o alguna recomendación final, os quería dejar este texto en el que intento reflejar la mezcla de ideas con lo que es también el mundo, pues, de los zombies. ¿Entiendes de economía? Me refiero a capitalismo global, del bueno, el de antes de la guerra. ¿Entiende cómo funcionaba? Yo no. Y cualquiera que diga que lo entiende es un mentiroso. No existen reglas, ni absolutos científicos. Ganas, pierdes, es todo cuestión de suerte. La única regla que entendía la aprendí de un profesor de historia en Wharton, no de uno de economía. El miedo, decía, el miedo es la mercancía más valiosa del universo. Eso me dejó pasmado. Encended la televisión. ¿Qué veis? ¿Gente vendiendo productos? No. Gente vendiendo el miedo que tenéis de vivir sin sus productos. Miedo a envejecer, miedo a la soledad, miedo a la pobreza, miedo al fracaso. El miedo es la emoción más básica que tenemos, es primitiva. El miedo vende. Ese era mi mantra. El miedo vende. Cuando oí hablar por primera vez del brote, cuando todavía la llamaban rabia africana, vi la oportunidad de mi vida. Nunca olvidaré el primer reportaje, el del brote de Ciudad del Cabo. Solo 10 minutos de reportaje, más una hora entera de especulaciones sobre lo que sucedería si el virus llegaba a Estados Unidos. Dios bendiga las noticias. Bueno, pues después de esta mezcla de zombies con economía y con ideas sobre el capitalismo actual, pues bueno, os da una idea, yo creo, de cómo es el libro. Un libro que, como digo, si paso a mi ranking, pues primero a nivel de edades, es un libro que, bueno, es fuerte. Yo no lo recomendaría para menos de 14 años. Es un libro, bueno, mediano, de 464 páginas, que lo he leído pues en 12 horas y media. Como os decía, para mí el libro está muy bien, ¿no? De hecho, le doy un ranking de 1 a 10, un 8, ¿no? El inicio es un 8 también, te engancha bastante, porque empieza ya pues contando historias que son bastante trepidantes, digamos, y que te enganchan a la historia muy rápidamente. La trama, digamos, es bastante plana, en el sentido de como no es una historia tras otra que se van enlazando, sino que son historias aparentemente separadas y tratando de temas distintos dentro de una trama común, que son los zombies. Pues la verdad que es casi como un inicio e inicio e inicio e inicio y vuelvo a iniciar, ¿no? Bastante, bueno, de hecho bastante me pareció original, ¿no? Sin embargo, el final es un poco, bueno, un 6 le he dado, porque el final te deja un poco así, ¿eh? A ver, no es como la película, no tiene una trama y mucho menos no es demasiado concluyente, con lo cual el final quizás un poco 6. En cuanto a la facilidad para engancharse, bueno, le doy un 7, puede ser un 8, bueno, está bastante bien porque te engancha historia a historia y es una, por lo que yo entiendo, una historia independiente, a pesar de que, como os decía al principio, tenemos una segunda parte de la película, pero es que yo creo que se desarrollan ya por vías distintas. Realmente, en principio, es una historia independiente, ¿no? Nuestro ranking LV. Bueno, pues LV es un 3. Es un 3. Es de los más difíciles para hacer LV. Es difícil por lo que os digo, porque saltas de una a otra cosa. La forma de saltar de una a otra es un pequeño título que te dice, no sé, Costa Austral de no sé dónde o Sudáfrica, entonces bueno, te pierdes un poco, aunque rápidamente te das cuenta de que has cambiado de temática, ¿no? Y de esa manera, pues bueno, ya te enganchas de nuevo y el LV te lleva, ¿no? Un 3, no es un 4, es un 3. En cuanto a la temática, bueno, yo creo que es un libro de acción y aventura, eso lo tiene. Es un libro, por supuesto, de terror, de ficción, terror, tal. Pero para mí es un libro de política. Es un libro de política en el sentido de que la otra trama es muy política, es muy de la historia del siglo XXI, de nuestras decisiones, de nuestra forma de vivir. Como os decías, la crítica foraz a los reality show, en el que hay un episodio súper divertido, en el que el famoseo sigue con un reality show en medio de las invasiones o de las guerras, bueno, y todo lo que pasa ahí. A la parte más de la economía, que es lo que estábamos leyendo, al aislamiento de Cuba, a la política en Corea del Norte, al apartheid, no sé, bueno, ya se me he quedado así con estas ideas, pero hay bastantes más que lo único que hacen es desgranar pues la política de nuestro siglo XXI, ¿no? Bueno, y este es un poco mi ranking, tampoco un poco más, solamente una recomendación. Bueno, os dejaré ahí en las notas del programa un pequeño tráiler de lo que es la Guerra Mundial Z, la película, fiaros de aquella manera, y también enlace a la web del autor, Max Brooks, el hijo de Mel Brooks. Y bueno, os quería dar una recomendación que también la escucharéis en el podcast de Todopoderosos, ¿no? Una recomendación muy off topic, que es de un juego de mesa. Los juegos de mesa no son el parchís, el Monopoly, sino los nuevos juegos de mesa. Y en este caso un juego que mezcla dos cosas muy interesantes. Uno, los zombies, que es su temática principal. Y el otro, el juego cooperativo. ¿Qué es el juego cooperativo? Bueno, el juego cooperativo es aquel en el que todos nos unimos para, en este caso, ganarle a los zombies. En otros casos, pues conseguir ciertos objetivos. Y te permite que tú y todo tu grupo de juego juguéis para conseguir un objetivo común. Y de esa forma se disfruta no por el enfrentamiento de unos contra otros, sino por el disfrute de vencer al juego, de vencer esa batalla. Y en este caso este juego Zombicide, os dejo un link por ahí a la BGG en la nota del programa, pues es un juego que con muchísimas miniaturas pequeñitas que podéis pintar, pues os va planteando retos de, a ver, ahora hay que irse a esta ciudad que está atacada por los zombies e intentar recoger X comida. O ir a esta localización, esta localización, esta localización. Conforme entráis en las casas, los zombies van apareciendo, los tenéis que ir matando para poder salir. Y bueno, y sois un grupo de humanos sobrevivientes con sus katanas, sus pistolas, sus bueno, los coches también. Es súper inmersivo y, bueno, muy recomendable, muy, muy recomendable. Un poquito caro, pero no sé, estará por los 80, 90 euros. Y la verdad que si os gustan el tema de los zombies, os animo, es muy fácil de jugar. Y nada, esta es un poco una recomendación off topic, pero que me apetecía hacer. Bueno, hoy nos pega un tiro aquí para matar un zombie, pero vamos a matar dos zombies más. Uno y otro que venía por ahí. Bueno, pues, menos mal que nos hemos quitado estos zombies del medio. Ahora vamos a pasar al ranking general. Antes de terminar, pues como siempre os queremos tener un ranking general. Y la semana pasada pues os traíamos el de Casa del Libro, en los ebooks. Hoy os quería traer uno en Amazon. Si vais a Amazon y entráis en libros, dentro de libros, tenéis que entrar en ebooks, Kindle, y vais a los más vendidos, que es una cosita que os aparece por ahí, en destacados, los más vendidos, pues tenéis varias clasificaciones, que son precisamente las que yo estoy utilizando para deciros la temática, ¿no? Si vamos a la de esta semana, ciencia ficción, fantasía y terror, pues os encontraréis en la subsección terror, porque hay fantasía y ciencia ficción, que hay dos tops, el top de pago y el top gratis. Gratis, sí, absolutamente gratis. Bueno, pues en el top de pago, el número uno es de David Pardo, Infectum. El número dos, de Miguel Ángel Casao, Al final del túnel. Al final del túnel, que es el nombre del libro. Y el número 3, precisamente también de Miguel Ángel Casao, de dioses, hombres y demonios. Y el número 4, por decirlo también, Ana Vallabriga, Morbo Gótico, y de Marcos Nieto Pallarés, en el número 5, El Asesino Indeleble. Estos son los que aparecen en la parte de terror, como los 5 primeros de pago. Estamos hablando de 2,99, incluso el último 0,99 euros. Y en Top Gratis, pues también hay muchos, aunque a veces no vais ahí, pero hay casi 30 libros gratis que podéis conseguiros. El primero de ellos, Oscuridad, el origen de las sombras, de Natalia Impaglioni. El número 2, La mina de los 100 cadáveres, de Alexander Copperhide. La tercera, de F.J. Sanz, La oportunidad, las muertes del castillo Allard. En el número 4 tenemos el cuadro El terror llega a Maracaibo, de Nelson Barrera Galway. Y finalmente, número 5, de Israel Moreno, Mañana es Halloween. Bueno, pues unas cuantas recomendaciones en un sitio que, os repito, hemos entrado en ebooks, ciencia ficción, fantasía y terror, y hemos entrado en los top 100 de pago y en los top 100 gratis. Lo mismo lo podéis encontrar en cualquiera de las otras categorías que hay en Amazon. Y bueno, sin nada más, nos despedimos. Bueno, nos despedimos una semana más, agradeciendo a todas las oyentes. Ya vamos por encima de los 300 escuchas. Esperemos que sigamos subiendo. Y bueno, nada, nos vamos despidiendo esta semana un poquito tristes, porque salvo cosa de última hora que yo no haya visto, pues no tenemos ninguna reseña. Algún pulgar para arriba, alguna cosa por ahí. Pero bueno, estamos un poco tristes porque no tenemos reseñas. Las reseñas, como para los zombies, la carne es el alimento del podcaster. En todo caso, por favor, dejarnos alguna reseña. Tú que me estás oyendo, para ahora el podcast y escribe tu reseña. Escríbela en iVoox, escríbela en iTunes o me envías un mail. unmardelibros@yahoo.com o un mensajito en Twitter. @unmardelibros1. Que tengáis buena semana y hasta el próximo programa. Qué bien, se ha dejado el micro encendido. A ver, os quería contar. Es que no me ha dejado, ya veis que no me ha dejado hablar en casi todo el programa. Me ha echado a patadas, pero esperaba que se fuera para poder hablaros. Os quería contar una cosa. Desde la semana pasada he empezado a buscar libros en ebooks digitales. Espera, tengo que hablar un poco bajo porque creo que está por ahí cerca Juan todavía, ¿eh? Pero bueno, la verdad que me he pasado buscando libros. Los he buscado en dos sitios, pero luego me ha contado Juan que había muchos más. Busqué en Amazon y me di cuenta que había el top de pago y el top gratis, pero que incluso en el de pago, si entraba en el libro, podía descargarme una muestra gratuita. En la derecha de Amazon hay un sitio donde se puede descargar una muestra gratuita. Y en casa del libro también se puede hacer lo mismo. Es un poco más complicado, pero también se puede hacer lo mismo. Oye, pero me habló de otras cosas. ¿Sabéis que hay bibliotecas en España donde puedes conseguir libros digitales gratis? O mejor dicho, ¿hay una biblioteca digital? Ni lo sabía.